generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Como siempre, es un placer tenerlo aquí con nosotros en este su programa de Radio Ingenio, Ciencia, Tecnología y Sociedad. René Flores, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ingeniero, a nuestros invitados, a todos nuestros radioescuchas. Un buen programa el día de hoy. Claro que sí, y bueno, estamos de fiesta en la Universidad de Sonora. ¿Por qué será? El aniversario. El aniversario, 72 aniversario de la máxima casa de estudios del estado de Sonora. Todos los búhos, pues yo diría que todos los sonorenses estamos de fiesta. Porque si hablamos de la Universidad de Sonora, hablamos del pueblo de Sonora. Hablamos del desarrollo de todo el estado de Sonora, ni más ni menos. De prestigio y de una excelente universidad a nivel nacional, líder en el noroeste. Y se dice fácil, pero eso, los hechos hablan, las estadísticas hablan, una gran planta académica de muy alto nivel, infraestructura física producto de 72 años de trabajo y una vinculación impresionante a lo largo y el ancho del estado. Estamos de fiesta pues en la Universidad de Sonora y por eso pues nos da más gusto ser parte de este esfuerzo de divulgación, de comunicación del alma mater. Y tenemos algunas notas interesantes, René. ¿Cómo? ¿Por decir algo? Bueno, tenemos y les voy a platicar sobre Alisa, la niña astronauta que se entrena desde los 13 años para ir a Marte. ¿Cómo veremos las noticias en el futuro? ¿Será otra nota, René? Así es, muy interesante. Y la que va a llamar mucho la atención es flatulencias de vaca para fabricar bolsas plásticas. Yo no sé de dónde sacas tantas cosas tú, René, hombre, caray. Bueno, también vamos a platicarles sobre, qué les quiero decir sobre la Semana Cultural de los Programas de Ingeniería. Que ya se aproxima. Tu aventura minera, les vamos a decir también un poquito por ahí. La Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otras cosas más. Y en la sección de la entrevista, pues tenemos un tema interesante. ¿Saben ustedes el esfuerzo que hacen algunas personas preocupados por promover el desarrollo de las comunidades? Pues en este caso vamos a hablar, tenemos aquí de invitados dos personas a las cuales les tengo un aprecio muy, muy especial, Jesús Durán Pinzón y Mario Alberto Salazar Montes. ¿Quiénes son? Pues ellos nos van a hablar sobre un tema interesante. Vamos a platicar con ellos sobre la Sierra Alta de Sonora por la Ruta del Arte y la Ciencia, desarrollo regional. ¿Les suena a usted esto? Pues claro que sí. Aquí tenemos a nuestros invitados para hablar sobre ese tema, sobre proyectos estratégicos para el desarrollo de las regiones, en este caso de la Sierra Alta de Sonora. Así es de que acompáñenos los próximos 27 minutos. Estamos con usted. Pues, ¿qué te parece si empezamos con qué sucede por allá en el mundo de los internautas, René? Muy bien. Pues déjenme les platico, ingeniero y queridos radioescuchas. Les platico sobre Alisa. Alisa Carson, una niña de 13 años que está decidida a ser la primera persona que llegue a Marte. Bueno, pero el suyo es más que un deseo, ya que incluso la NASA, la Agencia Espacial de Estados Unidos, cree que puede lograrlo y ya está recibiendo entrenamiento. Alisa estudia ciencia y varios idiomas y es la primera niña que ha completado los 3 cursos especiales de la NASA. La adolescente de Baton Rouge, Luisiana, dice que el fracaso no está en sus planes. Pues es impresionante ver a una niña, ingeniero, sí, a los 13 años ya decidida totalmente de lo que va a hacer, porque hay mucha gente normal que no llegan los 20, 25 y no saben, no sabemos. Fíjate que por eso es interesante de alguna forma el mundo en que se rodea una persona desde pequeño, desde niño hasta joven, ¿verdad? Los medios de comunicación cuando son bien utilizados. Y el ver, yo creo, estas disciplinas tan impresionantes como es la astronomía por un lado, los viajes espaciales, este mundo maravilloso de nuestro mundo natural, ¿verdad? Los sí, recursos naturales y demás, pues debe de incitar a nuestros jóvenes y es qué bueno, un gran incentivo, que sean los científicos del futuro. Sí. Bueno, pasando a la siguiente nota, Les platico cómo veremos las noticias del futuro. Cuando en unos años estemos viendo las noticias junto a una oferta de análisis, entrevistas y reportajes, posiblemente va a haber una opción enseguida que diga entrar. Y con un solo clic... ¿Te refieres a las computadoras? Disculpame que te interrumpa. ¿Con un solo clic? Para nosotros. Con un solo clic, sí, cuando estamos viendo las noticias en nuestro portal preferido de noticias, en MSN, Yahoo, en BBC. Bueno, les platico que Noni de la Peña es una periodista y académica de la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad de Southern California. Empezó a trabajar en este concepto hace 8 años motivada por parte de su interés en los derechos humanos. Esta innovadora propuesta de consumo de noticias se llama periodismo de inmersión y aunque parece muy futurista, está a la vuelta de la esquina según la académica estadounidense. La académica estadounidense que lo concibió. Ella dice, decidimos hacer una experiencia de realidad virtual de Guantánamo Bay porque nadie podía ir allí. Ni periodistas, ni abogados, nadie. De la Peña quiso hacer algo para que la gente pudiera entender lo que está pasando dentro de Guantánamo Bay. Su propuesta, técnicas de realidad virtual, videojuegos e incluso cine, todo ello junto, pero con el propósito de mantenerse más fiel a la realidad lo posible. Para ello, utiliza unas gafas de realidad virtual inalámbricas y un sistema veloz de rastreo de movimiento corporal. ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a entrar a nuestra página, va a ver el botón de entrar. Página web de internet. A nuestra página web de internet. Le va a dar el botón de entrar y cuando usted entre, va a vivir lo que le está describiendo la noticia, ya sea lo que está pasando en una guerra en Libia o si alguien desgraciadamente falleció en la frontera. Todo eso con la combinación de las técnicas se va a poder recrear en la página web del sitio de noticias que nosotros estamos viendo. Ahí está, el mundo futuro, ¿verdad? De la comunicación, por así decirlo. Y como último, vamos a platicar sobre las flatulencias de vaca para fabricar bolsas plásticas. Como dice Oliver Campbell, esto es biomagia. El director de la selección de la sección de embalajes de la empresa de tecnología Dell, él dice es biomagia mientras sostiene en sus manos una bolsa de plástico común y corriente. Pero en realidad, esta bolsa tiene muy poco de común y corriente. Está hecha literalmente del aire que respiramos. Las bolsas plásticas típicas están hechas de petróleo, pero estas son de aire carbón. El carbono que se extrae del metano que expulsan las vacas o que se desprende de los basurales u otros sitios que generan este gas. El gas se atrapa antes de que ingrese a la atmósfera. Así el procedimiento no solo evita el uso de combustibles fósiles, sino que además contribuye a reducir los gases con efecto invernadero en el medio ambiente. Este plástico está hecho por una compañía californiana llamada New Light. El metano reacciona con el biocatalizador y da lugar a una reacción que separa el carbono y el oxígeno del gas. Luego pasa por un periodo de fermentación donde se deriva el material, lo explica Campbell a la BBC. A partir de allí podemos hacer varios tipos de plástico. Este proceso cuesta menos que producir bolsas a partir de petróleo, añade. Y, bueno, al parecer se ayuda al cambio climático, ¿verdad? Utilizando... Lo que llama la atención no son las flatulencias de una rica y apetitosa vaca. Sí, sí, sí. ¿Cómo va avanzando la ciencia? Y se está utilizando prácticamente lo que sea. Así es. No tiene límite, ¿verdad? La imaginación, la creatividad de la humanidad, del ser humano. Por eso somos, no sé si afortunadamente o desgraciadamente, la especie que tiene el control de todo nuestro planeta en que vivimos. Y puede impulsar su desarrollo sustentable o bien acabar con las especies. En este caso, es seguro que el conocimiento debe ser utilizado para el bienestar de las comunidades, de nuestro mundo. Y bueno, fíjate, René, que nos hablan por ahí por teléfono. Agradecemos a nuestro amigo Jara. Nos piden el nombre de la niña que quiere ser astronauta. Se lo repito, ¿lo puedes deletrear? Porque está medio complicado. Alisa, con doble S, Carson. Pero Alisa, A-L-I... A-L-Y-S-S-A, Carson. Carson. C-A-R-S-O-N. Que es la persona que quiere ir a Marte. Fíjate, es la niña. Ok. Que quiere ir a Marte a los 13 años. Muy bien. Pues déjenme comentarles rápidamente que, como les mencionábamos, tenemos la Semana Cultural de los Programas de Ingeniería del 3 al 7 de noviembre, el próximo mes. Y bueno, todos los programas de Ingeniería Industrial y Sistemas, de Ingeniería Química, de Polímeros y Materiales, de Ingeniería Civil y Minas y todas las demás carreras específicas se están organizando, René, para impulsar muchos muchas actividades para festejar los programas de ingeniería y agasajar, ¿por qué no?, los directamente beneficiados van a ser los estudiantes de la Universidad de Sonora, de los programas de ingeniería en particular, y también es abierto a toda la sociedad. Siempre con excelentes eventos, siempre con excelentes conferencistas, va a haber actividades deportivas, culturales, va a estar muy completo y pues esperemos, como siempre, va a ser un éxito. Los traeremos por aquí al comité organizador seguramente en los siguientes programas para que nos platiquen todo el programa. Y también tenemos, les comentamos, Estatua Aventura Minera en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora está abierta. Una exposición itinerante para promover la cultura, ahora sí, de dónde vienen los artículos que usamos normalmente en nuestra vida diaria. Pues son producto de lo que nos aporta nuestra madre tierra, las rocas, los minerales, entre otras cosas. Venga, está abierto, es gratis para niños y jóvenes y maestros. Traigan a sus grupos en el Museo y Biblioteca. Tu Aventura Minera está abierta de 9 de la mañana a 13 horas. Tu Aventura Minera. Y también les vamos a decir que pues tenemos estaremos por allí en Navojoa la semana que entra para ser parte de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Vamos a impartir unas conferencias, René, para remarcar la importancia que tiene el conocimiento científico y tecnológico en beneficio de la humanidad. Hablaremos sobre algunos temas que esperemos sean de su interés. Les mandamos un saludo a Navojoa, por allá nos vemos del próximo de este viernes en 8. Al Valle del Mayo. Al Valle del Mayo, ni más ni menos. Pues, ¿qué te parece si pasamos a la sección de la entrevista? Bien, pues como les mencionábamos en un principio, pues tenemos con nosotros a Jesús Durán Pinzón. Él es sociólogo maestro en la Universidad de Sonora y es maestro también de sociología en el Colegio de Sonora. Y saben que pues también es filósofo. Y tenemos también al maestro Mario Alberto Salazar Montes. Él es psicólogo social con estudios en maestría y colabora, es parte de un proyecto muy interesante que es el Centro de Investigación y Promoción de Desarrollo Local. El tema de hoy, como ya les mencioné, por la ruta de la Sierra Alta de Sonora, por el arte y la ciencia. ¿Qué quiere proyectos de desarrollo regional? Pues de eso vamos a platicar y para ello pues se encuentran aquí con nosotros y les damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás, mi estimado amigo Jesús Durán? Buenos días. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Solamente una aclaración, soy egresado del Colegio de Sonora, no soy profesor ahí, solamente egresado. Ah, o sea, ok, muy bien. Obtuve mi maestría ahí. Eso. Pues un tema importante, Mario, Alberto, tuvimos la oportunidad de convivir con ustedes en un proyecto muy específico por allá en Huachineras, hace unos días, apenas el fin de semana pasado, en donde impulsaron ustedes toda una jornada de trabajo, los cuales agradezco la invitación. Un evento importante, la primera jornada cultural de turismo y desarrollo en el marco del 10º Festival de la Luna Montaña en la Sierra Alta. Una experiencia, Mario, que te quiero decir, inolvidable. Me fui testigo del enorme esfuerzo que están haciendo ustedes, que están haciendo una serie de sectores de Huachineras y también desde aquí en Hermosillo por impulsar el desarrollo de las comunidades. Platícanos. Sí, buenos días, ingeniero. Gracias por la invitación. Bueno, me parece que lo que habría que destacar de este, aunque pequeño evento, pero con una importancia enorme, es que el Centro Artístico Cultural Huachinera hace aproximadamente 7 años se planteó la idea de generar el desarrollo más allá de las vocaciones productivas tradicionales de la región. El Centro Artístico Cultural viene trabajando desde hace más de 10 años en un proyecto artístico y cultural. Sin embargo, en sus motivaciones más profundas está el que hay que trabajar por el bienestar de la región. Uh-huh. Y lo que se ha visto es que las vocaciones tradicionales, la ganadería y la agricultura, ya son insuficientes para que la gente permanezca y viva con dignidad en esta región. Que no es exclusiva de Huachineras. No, evidentemente esto ocurre en todo el estado. No hay políticas públicas orientadas para el desarrollo de estas regiones que poco a poco se han ido empobreciendo. Precisamente ese es el motivo de estas primeras jornadas, ¿no? Tratamos de convocar a estudiosos que afortunadamente respondieron a esta convocatoria. La doctora Aurora García del Departamento de Diseño y Arquitectura de la Unison, precisamente usted, ingeniero, también participó como ponente. El maestro René Córdoba de la Sociedad Sonorense de Historia, la maestra Diana Rongel, recién egresada del CIAT, el maestro Jesús Pinzón y el maestro Crisóforo Corrales Navarro del ITH participaron con ponencias que precisamente estaban orientadas a establecer líneas de trabajo, aunque muy generales y gruesas, respecto de lo que se puede hacer en la región de la Sierra Alta, que incluye 14 municipios. Y partiendo de lo que ya se ha trabajado, podemos decir que la cultura puede ser el elemento detonador de toda aquella región. Incluso hay personas que empiezan a nombrarle a la región o como la región de la cultura y la creatividad, ¿no? A propósito de que hay un modelo de desarrollo turístico que se le llama turismo de la creatividad. Recientemente me entero de ese concepto, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ese sería uno de los primeros propósitos. Y todo esto orientado en lo futuro para crear o diseñar un modelo de desarrollo que pueda ser replicado en regiones deprimidas como que son la mayoría del estado. Esta es una nueva forma de pensar, aunque debiera ser la base de cualquier plan de desarrollo de las comunidades de un gobierno, pero ustedes están rescatando esta propuesta. En este caso, ustedes, maestro Pinzón, Jesús, yo fui testigo del enorme potencial que tienen estas comunidades, en esta región. Pero también, por historia, pues sabemos que hay otras regiones que son más tradicionales. ¿Cómo está la ruta de las misiones? Que nos habló precisamente la maestra Diana. Algunos dirán está la ruta del río Sonora, algunos dirán está la ruta de Álamos. Y en este caso, ¿pudiésemos decir que es una ruta con ciertas características? Sí, yo creo que sí. Yo ubicaría una ruta cercana al arte. Es decir, si quisiéramos ubicar la ruta del arte, posiblemente estaríamos pensando en la Sierra Alta. Uh-huh. Hay una cosa que conviene señalar aquí. El proyecto que se ha generado, al menos en Huachinera, a través del Centro Artístico y Cultural, que lleva el mismo nombre, nace de la sociedad civil. Ese es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque, bueno, a partir de ese origen o de esa génesis, bueno, estamos hablando de que entonces es posible gestar un desarrollo importante. Porque ya no estamos hablando de políticas públicas que, para empezar, pues no existen en esa región, ¿no? Entonces, la comunidad tiene la capacidad de organizarse, de plantear, en este caso, un proyecto que está muy cercano a la cultura y al arte, y a partir de ahí representar un motor que implique ahora sí otros elementos como el desarrollo local, la cuestión económica, los proyectos productivos, las industrias creativas que bien las menciona el maestro Mario Salazar y otras cosas, ¿no? Que no están presentes inicialmente en el proyecto artístico y cultural de Huachinera, pero que conforme ha pasado el tiempo se han ido integrando. Por eso la necesidad del primer foro de cultura y desarrollo en Huachinera el fin de semana pasado. Mencionaste un elemento que quiero también aventar en la mesa, que estos proyectos, estas iniciativas surgen de la comunidad. Normalmente las comunidades están esperando que el gobierno les dé, le piden al gobierno para hacer cosas y si no les da, no pasa nada. En este caso, ¿podemos remarcar esa diferencia? Claro, claro, porque la iniciativa inicial viene precisamente de los pobladores de Huachinera. Eso, Eso es positivo, Mario, de alguna forma, porque se arraiga el proyecto, se apropia la comunidad, es de él. Sí, sobre todo, y lo discutíamos en este evento, que no podemos esperarnos, y lo mencionábamos así, 300 años de a que la propia comunidad pueda generar su desarrollo de manera evolutiva, de tal manera que ante la ausencia de políticas públicas que fomenten el desarrollo de esa región, la sociedad civil se organizó junto con agrupaciones de la sociedad civil de Estados Unidos, que eso ya habla de que se participa en una sociedad civil global, asume el compromiso de ir creando las condiciones para que se genere el desarrollo en la región. Me parece que ese es el punto más importante, ¿no? De tal manera que, y reconocer que la sociedad civil tiene la capacidad de plantear políticas públicas, llevarlas hasta el momento en que sean recogidas por la autoridad y hay inversión pública. Pero no esperarnos a que esto ocurra. De hecho, el proceso de todo esto lleva más de 10 años y afortunadamente ha ido avanzando. No se ha quedado únicamente en las actividades culturales y artísticas como recreación de, de la cultura tradicional, del esparcimiento, sino va más allá. Empezar a hablar de la relación que puede existir entre economía y cultura. La posibilidad de que a partir de los elementos de la cultura de la región puedan generarse actividades productivas. ¿Y ustedes están pensando que en Huachinaras, que ya tiene una presencia en este tipo de eventos después de toda una historia de varios años, decir, bueno, no nada más queremos que se impacte la comunidad, el poblado, el municipio de Huachinaras, sino ustedes dicen, no, vámonos más lejos? ¿Cuál es la propuesta que nos echan aquí al... Bueno, por supuesto, Huachinera representa solamente el inicio. Estamos hablando de toda la Sierra Alta, aproximadamente de 12 municipios, entre ellos Bavispe, Bacerac, Huachinera, Nacorichico, Fronteras, Nacozari de García, Villa Hidalgo, Guasabas, Granados, Divisaderos, Tepache, Bacadehuas, Chicumpas y Moctezuma. Uh-huh. Estos municipios, bueno, tienen elementos comunes, y es más, en el desarrollo del Festival Luna de Montaña la semana pasada, todos estos municipios estaban participando, incluso más, ¿no? Otros que no están contemplados aquí, como Agua Prieta. Entonces, estamos hablando de una región donde se puede permitir un desarrollo local importante y que, bueno, en este caso le ha tocado a Huachinera, o Huachinera ha iniciado este proceso, ¿no? Uh-huh. No es sencillo, o sea, eso se reconoce, pero finalmente los primeros pasos ya están dados. Si tuviéramos aquí en la cabina de Radio Universidad y estuvieran los presidentes municipales, o pudieran ustedes platicar con los municipios, lo cual es imposible, ¿qué les dirían? ¿Cuál sería su propuesta? En principio, qué bueno que pregunta esto, ingeniero. Los presidentes municipales o los cabildos entrantes, que cambian cada 3 años, pudieran incorporar en su plan de desarrollo municipal elementos orientados hacia el desarrollo, pero con una base cultural. Digamos, que respondieran al proyecto general y que se concibieran como un nodo de toda una red de la región Sierra Alta, pues. Y que los elementos de este proyecto pudieran incorporarlos específicamente en el plan de desarrollo, en el plan de desarrollo municipal. Ese sería el primer elemento. Posterior a esto, que los actores públicos pudieran capacitarse precisamente en esto, o sea, que estuvieran enterados y crear una visión compartida de lo que se quiere lograr en la Sierra Alta. Efectivamente, y desde luego se unen esfuerzos, recursos económicos, talentos y proyectos de desarrollo que se beneficiarían a toda la región. Estamos llegando al final. Yo los voy a invitar a que profundicemos en un segundo programa, si así lo consideran, que lo veamos en estos días para seguir con este mismo tema en la semana que entra, porque creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero, como estrategias, como los primeros pasos, como el papel que tienen las entidades gubernamentales, porque sí tienen una obligación, ¿verdad?, de vincularse y de ver por el bienestar de las comunidades. Igual que las universidades, también tenemos que estar en estos proyectos de desarrollo de las comunidades. ¿Cómo la ven? Sí, muy bien. ¿Se aceptan la invitación? Con todo gusto. ¿Sigamos con esto? Muy bien, pues les agradecemos, maestro Mario Alberto Salazar Montes, Jesús Durán Pinzón, por estar aquí en su programa de Radio Universidad. Y no nos despedimos, nos vemos en el siguiente programa con ustedes. ¿Sí? René, sí, nos vamos. Nos vamos. Muy bien, pues servió Rafael Pacheco. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.